innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más. Les invito a abrir sus evangelios de Marcos en el capítulo 8, versículos 27 al 30. En los estudios pasados, hemos hablado muchísimo de la insensibilidad espiritual de los discípulos de Jesús. Oyeron personalmente sus enseñanzas y, sin embargo, tuvieron dificultad para apropiar sus palabras. Vieron directamente sus milagros, señales que él estaba produciendo para autenticar sus palabras, y sin embargo no entendían que él era el Mesías. En consecuencia, una y otra vez hemos estado hablando de la tremenda insensibilidad de los discípulos para ver la verdad, de sus entendimientos embotados que no podían captar la verdad de que él era el Hijo de Dios. Bien, ahora quiero decir una palabra a favor de los discípulos. Me gustaría que entendiéramos que confesar que Jesús era el Mesías entrañaba grandes dificultades, grandísimas dificultades, y que los discípulos lucharon con estas dificultades tan grandes y que las vencieron, porque al fin y al cabo declararon: «Tú eres el Cristo». Vamos a leer una vez más Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Por favor, escuche. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ahora, una vez más examinemos juntos el versículo 29. Voy a volver a leerlo. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Quiero que se dé cuenta que Jesús estaba interesado en sus pensamientos acerca de él. Los pensamientos del mundo acerca de Jesús son completamente equivocados. Los discípulos habían expresado lo que el pueblo estaba especulando. Lo dijeron en el versículo 28. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres el profeta Elías. Y otros dicen que tú eres alguno de los grandes profetas que escribieron en el Antiguo Testamento, como Isaías o Jeremías o Ezequiel o alguno de los profetas menores. Que estos pensamientos estaban totalmente equivocados se muestra en que el Señor Jesús procedió a plantearles otra pregunta diferente en el siguiente versículo. Entonces Él les dijo, es decir, no aceptó la respuesta de lo que el mundo estaba especulando acerca de Él, sino que los llevó a expresar lo que ellos mismos pensaban en forma personal. Y démonos cuenta de que titubearon al responder, de tal manera que Jesús tuvo que repreguntar. Esto no lo muestra la traducción de nuestras Biblias, no se ve fácilmente. Nuestras Biblias hacen parecer que el Señor preguntó y Pedro inmediatamente produjo la respuesta. Entonces Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro, respondiendo inmediatamente, le dijo: Tú eres el Cristo. Déjeme decirle, no fue así. La gramática en el idioma original nos indica que el Señor tuvo que preguntar y volver a preguntar. En el griego, literalmente dice en el versículo 29, entonces él les preguntaba. No entonces él les dijo, sino entonces él les preguntaba. Esa manera de utilizar el tiempo pretérito en el griego indica que él les preguntó y les volvió a preguntar. Y posiblemente hasta volvió a insistir. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Otra manera en que se podría traducir ese versículo sería, entonces él comenzó a preguntarles, pero significaría exactamente lo mismo. Significaría que los discípulos no contestaron inmediatamente, que Pedro no saltó inmediatamente con la respuesta, y que por lo tanto el Señor Jesús tuvo que continuar insistiendo con su pregunta. Y nos preguntamos, ¿por qué titubearon tanto los discípulos para contestar confesando que Él era el Mesías? Así que quiero proponerle y decirle que era extremadamente difícil contestar que Jesús era el Mesías. ¿Por qué era tan difícil? Bien, era difícil en primer lugar porque lo habían esperado por casi 2 milenios. Casi 2000 años antes, o posiblemente 2000 años antes, Dios le había prometido a Abraham que el Mesías sería de su semilla. Quiero que por favor vaya a Génesis capítulo 12, versículo 3. Ahí en ese lugar vemos cómo Dios estaba tratando con Abraham cuando todavía se llamaba Abraham, cuando no había pueblo judío, cuando Dios había hablado a ese hombre Abraham, para llamarlo fuera de su tierra y fuera de su parentela, haciéndole promesas de que lo bendeciría. En el versículo 3 le dijo, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y ahora fíjese bien en la tremenda promesa que Dios le hizo a Abraham. Le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa estaba preñada de significado. Dios le estaba diciendo a Abraham que todas las familias de la tierra, es decir, todas las naciones, serían bendecidas en su descendencia. Y eso quiere decir que el Mesías habría de venir precisamente del linaje de Abraham. Pues bien, Abraham vivió aproximadamente 2000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y dése cuenta que esperar 2000 años es un largo tiempo de espera. ¿Cómo sabemos que es un largo tiempo de espera? Bien, porque la iglesia ha estado esperando a nuestro Señor Jesús para que venga otra vez al mundo como Él lo prometió, y ha estado esperando aproximadamente 2000 años. Y en esos 2000 años de espera, algunos cristianos se han cansado de esperar. Así que algunos cristianos dudan, francamente, dudan que el Señor Jesús vaya a venir otra vez en forma física y especulan de si no habrá hablado de un regreso espiritual que ya se cumplió o que se va a cumplir, pero no en una forma física material. Pues bien, de la misma manera, en el tiempo del Señor Jesús, se habían cansado muchos de esperarlo por 2000 años y estaban dudando, francamente dudando, de que fuera a haber un Mesías que viniera en forma literal. Por eso era difícil, extremadamente difícil, confesar que Jesús era el Mesías. Pero además era difícil porque su humanidad lo hacía parecer un hombre común. Después de todo, póngase a pensar que aquellos apóstoles de Jesús conocían a sus padres, o por lo menos conocían a María. Conocían a las hermanas de Jesús y conocían a los hermanos de Jesús, que entre paréntesis recuerde que no creían en Él. Estaban conscientes de sus limitaciones humanas. Habían visto cómo este hombre necesitaba dormir y experimentaba sed y experimentaba cansancio y sentía hambre. ¿Ese hombre era el Mesías? Y ellos tal vez se preguntaban en su corazón, ¿sería el Mesías? Por eso era extremadamente difícil confesar que Jesús era el Mesías. Quiero decirle que en tercer lugar era difícil confesarlo como Mesías porque el Señor Jesús había rehusado la corona. ¿Se acuerda en la alimentación de los 5,000 después de que alimentó sobrenaturalmente a aquella multitud? Aquellos 5,000 hombres querían hacerlo rey y el Señor Jesús tuvo que mandar fuera a sus discípulos para que no fueran presa de la misma tentación y él enfrentó a la multitud, rehusó la corona y los mandó, los despidió y él se puso a orar. ¿Se imagina que lo que los discípulos estaban diciendo? Si fuera el Mesías, ¿no sería lógico que hubiera aceptado la corona? Su rechazo debió dejarlos desilusionados. Además, era difícil declarar que él era el Mesías porque iban en contra de la opinión teológica autorizada. El liderazgo de Israel había tomado la posición dura de que Jesús no era el Mesías. Y habían declarado, como lo muestra Juan capítulo 9, versículo 22, que todo aquel que declarara que él era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Y no es fácil, siendo un humilde pescador, ir en contra de la opinión del pensador. Además, era difícil declarar al Señor Jesús como el Mesías, porque 2,000 años de espera estaban culminando con revelación a humildes pescadores y eso parece absurdo. Pero déjeme decirle, no era más absurdo que la natividad. Cuando el Señor Jesús nació, se mostró a humildes pastores. Viendo cuán difícil era confesar a Jesús como el Mesías, quiero proponerles que la confesión del apóstol Pedro fue una confesión monumental de fe. Titubeó en confesarlo, pero lo confesó. Y el Señor Jesús declaró que fue una revelación especial de Dios. Vea por favor Mateo capítulo 16, versículo 17, que se refiere a la misma experiencia en un pasaje paralelo. Y allí en el versículo 17, Jesús le dijo a Pedro, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». O sea que el Señor Jesús estaba diciendo, «Esto no lo supiste por tu intuición humana, ni porque seas muy brillante, sino porque Dios mismo te lo reveló». Y tenía que ser tomado en fe, y el apóstol Pedro lo creyó. Y también declaró que la confesión de Pedro era una confesión monumental de fe. Vea el versículo 18 de este mismo capítulo 16 de Mateo, y le dijo Jesús, «Y yo también te digo que tú eres Pedro», es decir, piedra, «y sobre esta roca», es decir, sobre la declaración de tu fe, «edificaré mi iglesia». La roca no era Pedro personalmente. La roca era la tremenda declaración de fe de que Jesús era el Mesías. Está muy bien que nos hayamos dado cuenta que los discípulos fueron discípulos muy insensibles a la enseñanza y a los milagros del Señor. Está muy bien porque entendemos cómo nosotros somos tan insensibles a veces, pero está bien también que nos demos cuenta cómo el Señor los llevó al punto de declarar por fe que Él era el Mesías. Lo importante es que usted se dé cuenta que lo importante es que usted confiese a Jesús como su Salvador. Amigo, no deje de hacerlo. Me dio mucho gusto estar con ustedes una vez más. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.